A mi madre tan querida que por mí expuso su vida con todo su corazón. Hoy por ser día de su santo le traigo este alegre canto, yo le canto esta canción. Bataste en la vida, recuerdo cuando era niño, madre de mi corazón, con qué pago tu cariño. Recuerdo cuando eras joven, en los años que pasaron, eras mujer muy bonita. Recuerdo que me abrazabas y que conmigo llorabas, qué recuerdos, madrecita. Sigo pensando en tu amor, lo hago con mucho cariño, madre.